que nuestro gobierno, ¿no? Se dice que la educación es la más alta función del Estado, ¿no? Sin embargo, a nivel de gobierno, a nivel político y social, tenemos muchos problemas, ¿no? En educación.